Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas, contrainformación, debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la Place. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches a toda la linda gente revolucionaria que se encuentra esparcida en este territorio dominado por el Estado de Chile, dominado por los Estados-Nación actuales, y que por lo pronto estamos pululando, tratando de vencer un encierro pandémico. Estamos tratando de vivir nuestra vida de la mejor manera posible, generar lazos lindos en nuestros hogares, que estamos tratando también de vincularnos con nuestras vecindades y con nuestros territorios. Todas las personas que están conversando una transformación, observando las posibilidades, fortaleciéndose también a propósito de lo triste que es a veces este existir cuando no hay tanto desamparo, ¿no? Todas las personas que están tratando de apañar a la gente que está hoy día secuestrada por el Estado de Chile, que está en las cárceles por distintas razones. Toda la prisión es política para algunas personas, como lo pensamos, para otras no, para otras piensan de que hay gente mala, pero bueno, esta sociedad que te desampara, por supuesto que a veces te lleva a cometer errores, como escuchábamos en la mañana, algunas familiares de presas y presos, como aquellos que fueron de alguna manera asesinados en la cárcel, los 81 que fueron quemados y que no se les prestó ninguna ayuda, ¿no? También les damos un saludo a toda la gente que está haciendo comunicaciones, particularmente a Radio Curruf, que hoy día desde muy temprano en la mañana está llevando a cabo un cadenazo radial, un cadenazo que se llama Cadenazo Radial en solidaridad con los presos anarquistas y subversivos en huelga de hambre. Es una transmisión continua y colectiva desde distintos territorios del planeta. Se puede sintonizar en radio31deenero.org y también en Radio Curruf, Negras Tormentas Radio también, está llanopac.org, radios.llanopac.org, Radio La Zarzamora. Esto está sonando en Chile, en Argentina, en México, Ecuador, Colombia y Perú. Así que le damos un saludo afectuoso a toda la gente que está desde esas comunicaciones haciéndose cargo de otra problemática social más, ¿no? Otra problemática que, como yo he dicho antes, a la cual nos empujan, ¿ya? No es como que nosotros queramos estar en conflicto, no. Solo lo vemos y hacemos al respecto. También queremos mandar un saludo a toda la gente que está trabajando en los servicios de salud, a quienes le agradecemos, porque muchas personas con quien uno conversa por ahí, por los distintos hospitales, por los distintos centros de salud, hay una percepción de cambio, hay una percepción de que ciertas cosas han cambiado, los cuidados, las formas de tratar, aunque hay cosas que se han perpetuado, ¿no? Es un sistema igual, como dirían las cabras, patriarcal, pero menos mal que hay gente que está tratando de hacer las cosas diferentes en esos centros de salud. Y sobre todo la gente que está batallando, no solamente la enfermedad del COVID, que es la más mediatizada, sino que todas las otras que están piola, porque pareciera que no están ocurriendo. La gente que está ayudando a las personas con cáncer, la gente que está ayudando a los abuelos también, los abuelos que muchas veces están abandonados también, ¿no? Así que a toda la gente que está poniendo cara, a la gente de las ollas comunes, muchas gracias a la gente que está haciendo olla común, a la gente que sigue haciendo intervenciones en la calle, intervenciones en contra de esta del status quo. Por ahí veíamos unas personas que nos invitaban a dejar de ser rebaño, ¿no? A dejar de obedecer porque sí. Tenemos que cuestionarnos las cosas, es cierto, pero también tenemos que creer a aquellas personas que lo están viviendo, a aquellas personas que están viviendo las situaciones. Entonces, ahí hay una dinámica que hay que establecer, ¿no? Con los oídos bien abiertos, el corazón bien abierto para poder empatizar. Dejar la individualidad es un objetivo, ¿no? Y dejar la individualidad no solamente en lo colectivo social, en la perspectiva humana, sino que dejar la perspectiva individual en el sentido también de la naturaleza o de la tierra, porque hay seres ahí que no tienen esta voz en español o en inglés o lo que sea, no escriben, ¿cierto? Pero que nos están hablando en otro idioma y que nos invitan a transformarnos, a defenderlo también. Particularmente quería invitarles a pensar en esta colectivización también en lo extranjero, porque también gracias a las cabras, cabros, cabres que están luchando en contra de la nueva ley de migración del dictador Piñera, hay cabras que nos invitan a repensar la migración como un derecho, ¿no? Como tú eres migrante también, te vas de un territorio a otro, te mueves y te mueves libremente. Lo que pasa es que a veces ese territorio le llaman Chile, entonces te podís mover, pero hay gente que se mueve de Putre a más al norte, que se mueve desde Perú a Argentina, que se mueve desde Colombia a donde quiera. En realidad todas las personas se pueden mover desde donde quieran a donde quieran. Y ahí tenemos que recibirlos con los brazos abiertos, tenemos que hacer algo, un mínimo, ¿no? Y en ese sentido invitamos entonces a colectivizar también nuestras luchas con las personas que están en Andalgalá. Vamos a tratar de hacer una entrevista con Rosa Farías, que es una de las muchachas que están levantando lucha allí en Andalgalá, que es Catamarca, que es Argentina, que se están enfrentando a la minería, al extractivismo que no para, ese extractivismo que no está en pandemia, ese extractivismo que no tiene cuarentena. Los trabajadores y las trabajadoras están siendo sometidos a ir a trabajar en situación de enfermedad, pero ahí no para, ¿no? Eso es esencial, eso no puede parar. Pero lo están haciendo en ilegalidad. Allá no hay licencia social, no le están permitiendo a la gente que pase, y el Estado con su aparato represor está llevando detenida a la gente desde sus casas. Ahí vamos a preguntarle a Rosa a ver cómo está la situación. También invitamos a colectivizar nuestra existencia con el agua, particularmente con el agua que escasea en Petorca por la avaricia de algunos personajes, particularmente Pérez Lloma, pero otros más, que extraen agua de donde no se debe y de manera ilegal para generar monocultivo de palta para exportación, ni siquiera es para el consumo. La que tú te comes no es la palta que ellos producen, y ellos la mandan de exportación, dejando a todo el pueblo sin agua. Se han cometido irregularidades y vamos a hablar con Carola Vilches de Modatima, de la Oficina del Agua de Petorca, para que nos explique la situación que han vivido últimamente. De esa manera también queremos invitarles a pensar, a repensar el mar, la mar, ¿no? La mar que es tan rica para bañarnos, para sentirla, para sanarnos con su sal, y para maravillarnos con las especies que allí viven. Y bueno, vamos a hablar con Eli Soto, una bióloga marina de la Fundación Terram, quien nos va a hablar del impacto de las salmoneras en la mar, en el ecosistema marino, pero particularmente las últimas situaciones que se han vivido en el sur que llaman la atención, ¿no? Que hay que prestarle un ojo. Entonces ahí vamos a estar hablando con Eli para que nos explique, para que nos cuenten. Y también vamos a revisar desde la Coordinadora de los Territorios por la Defensa de los Glaciares, cuál es la situación actual que se está viviendo en el Congreso, porque hay una vuelta de chaqueta de algunos. En realidad, bueno, quienes sabemos un poco de historia política sabemos que siempre han sido así, pero hay unas piruetas que se están dando y están permitiendo de que, en acuerdo con el oficialismo, con las leyes que vienen desde el gobierno de Piñera, están desprotegiendo en realidad los glaciares, están poniendo las comas a una ley de protección de glaciares que debería ser absoluta, ¿no? Entonces vamos a hablar con Estefanía Vega, nuestra compañera que es parte de esa coordinación, y vamos a ver qué situación se está viviendo hoy en día. Eso sería un aire puro hoy día, ¿no? Eso sería lo que queremos comentarle, lo que queremos decirle. Sin duda que hay un montón de cosas más que están sucediendo. Cabras, cabros, a todos quienes han estado en la calle en estos días, que han aguantado el golpe represivo. Le quiero mandar un saludo particular a quienes han sido golpeados en estos últimos días. No voy a decir nombres naturalmente, pero a quienes han sido golpeados, mucho cariñito para sus patitas, para sus brazos, para su corazón, para que se sanen, porque los quienes hemos sido golpeados por los pacos, por los milicos, sabemos cómo es la rabia que da, ¿no? Pero esa rabia se tiene que siempre transformar en organización. Les damos saludo también a René, a Lamel, y a todo el equipo de Aire Puro que está por ahí, que pulula. a toda la gente que nos apaña como, como colectividad y que confía. Y que confía en este otro colectivo, ¿no? También le queremos mandar un saludo a las radios que nos retransmiten, a las radios de la Aconcagua, a las radios del Litoral Central, a las radios del norte, del sur de este territorio, porque le agradecemos tanto cariño y que sigan haciendo comunicaciones, que es lo que necesitamos hoy día. Nos vamos a ir entonces con una musiquita. Esto se llama Tango del Asfalto, es de la Fanfare Chiocarlia. Es una musiquita para mover el esqueleto, para librarnos, ¿no? Porque es necesario de que nos fortalezcamos, es necesario de que sigamos en lucha, y en una lucha que no es solamente frontal con los pacos, sino que también es una lucha que se da en los hogares, que se da en tu vecindad, que se da en el comprar el pan, que se da en todas partes. En todas partes estamos transformando esta sociedad, y eso es lo bonito, pues cabras, cabros. Y eso hay que hacerlo con alegría. Entonces nos vamos a ir a escuchar esta musiquita mega gitana, y después vamos a escuchar las causas que por las cuales tienen presos todavía algunos de nuestros compañeros y compañeras. Esto es Aire Puro, compas, y estás escuchando Radio Placeres. Thank you. stai facendo? Bravissimo, bravissimo Fortense! Liberar, liberar, a los presos por luchar. Liberar, liberar, a los presos por luchar. Liberar, liberar, a los presos por luchar. Nos reunimos en este punto de prensa para dar a conocer la realidad de los presos políticos de la quinta región, entregando datos duros pedidos por medio de la ley de transparencia y gendarmería y a la Defensoría Penal Pública, con fecha de respuesta a esta solicitud el 15 de diciembre del 2020 y el 8 de enero del 2021, los cuales nos arrojan a la fecha una suma de 999 personas en prisión preventiva con delitos vinculados al movimiento social. Estos delitos son apoderamiento o atentado al transporte público, atentado contra jefe de Estado o autoridad pública, crímenes y delitos simples por la Ley de Seguridad Interior del Estado, delito de desórdenes públicos, maltrato de obra a carabineros. Las personas que siguen en prisión preventiva han sido imputadas en los juzgados de distintas ciudades de la región y hoy se encuentran en los centros penitenciarios de Los Andes, San Felipe, San Antonio, Valparaíso, Limache, Casablanca y Quillota. Las mismas fueron imputadas en distintos juzgados de la región: Casablanca, La Calera, La Ligua, Limache, Los Andes, Putaendo, Quillota, Quilpué, Quintero, San Antonio, San Felipe, Valparaíso, Villa Alemana y Villa del Mar. Hay que sumar a esto la aclaración de la Defensoría Penal Pública, que dice: los datos disponibles solo representan las causas imputadas debidamente ingresadas al sistema de defensa de la Defensoría Penal Pública. Por tanto, no evidencia la realidad país en la materia. Ponemos a disposición de la ciudadanía en este momento toda esta información y nos preguntamos si entre el periodo 2019-2020 teníamos 2.000 personas en prisión preventiva y en enero de este año son poco menos de 1.000. ¿Qué pasó con las 1.000 personas restantes? ¿Salieron en libertad? ¿Recibieron su condena? ¿Quiénes son las compañeras y compañeros que han sufrido este ataque de parte del gobierno de Piñera y del Poder Judicial? ¿Dónde están? ¿Hay reparación para estas personas que fueron privadas de su libertad? ¿Se hará cargo el gobierno de Chile del daño personal y familiar que ha producido? Pedimos encarecidamente que puedan comunicarse tanto las personas que han estado en prisión preventiva y sus familias como las que aún siguen en prisión, para así poder entregar un acompañamiento y luchar en conjunto por la justicia y la verdad. Queremos recalcar también que en las cárceles del país hay muchos presos y presas en condición de hacinamiento y tortura, porque la cárcel es tortura y deshumanidad. Solo van los pobres y los marginados. La institucionalidad en este país no nos ha permitido generar acciones de reinserción reales y profundas en las cárceles, debido a que nos mantienen envueltos en la tortura. De entrar a la cárcel, ninguna persona está libre, y esto lo comprobamos hoy más que nunca por todas las personas privadas de libertad producto de su participación en la revuelta y que habitan las cárceles de nuestro país. Algunas personas presas por contexto social tienen antecedentes anteriores y por este motivo para el sistema les es más fácil retenerlos y torturarlos. Queremos dejarles en claro que no aceptamos más esta discriminación, que no aceptamos más la cárcel, que luchamos por derrocar este sistema carcelario que solo corrompe el alma del pueblo. Luchamos por crear redes de reinserción social ajustadas a la realidad humana. Okay. ¡Liberar! ¡Liberar! ¡A los presos por luchar! Thank you.

con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguanten las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. Aire puro en los territorios. Aire puro en los territorios. Si no vamos, llamamos. Me tiene encantado, no hago nada más por la naturaleza, estoy plantado, sigo acá de la otra vuelta. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeras, compañeros. Le adelantábamos un poco de que vamos a hablar con una de las compas que está organizada en la Coordinadora de los Territorios por la Defensa de los Glaciares. Y ella es la Estefanía Vega, una compañera a quien saludamos cariñosamente. ¿Cómo está, compañera? Hola, Checho. Hola a todos quienes nos escuchan a través del programa Aipuro. Buena, buena. Bien, ¿ustedes? Bien también, la verdad. Pues bueno, dentro de todo, ¿no? Casi siempre hacemos una introducción que decimos de que pese a todo lo que parece estar tan mal, hay que sacar fuerzas, ¿no? Compañera, ¿podría presentarle usted la coordinadora a la gente que está escuchando, por favor? Sí, por supuesto. Bueno, Coordinadora por la Defensa de los Glaciares agrupa alrededor de 30 organizaciones a lo largo de Chile, entre la región de Atacama y la región de Aysén. Somos una coordinación que llevamos hartos años ya actuando juntas. Más o menos desde el año 2014, que es en el periodo en que se inicia una de las, ya no sé, 5 tramitaciones de proyectos de ley que han habido acá en Chile en función de glaciares. Y desde ahí básicamente nos hemos articulado para visibilizar la importancia ecosistémica de los glaciares dentro de nuestro largo territorio llamado Chile, pero también para ejercer como presión para que exista una ley que verdaderamente los proteja, tal como existe al otro lado de la frontera en Argentina. Considerando de que los Andes, los Andes del sur, digo, es un lugar que alberga, no sé si la mayoría de los glaciares de Sudamérica, ¿o no? Así es, según el inventario que se hizo en el año 2014, en Chile hay aproximadamente 24.114 glaciares, lo que constituye justamente a Chile como uno de los países que tiene que alberga uno de los mayores como cuerpos de glaciares en Sudamérica, siendo aproximadamente entre el 90-85%, según como las metodologías que se utilicen. Claro, claro. Y la diversidad también de la consideración de glaciares con todas sus tipificaciones. Oiga, compañera, avancemos un poquito porque resulta de que, claro, todas las personas dirían, claro, si es súper necesario proteger los glaciares y protegerlo en su totalidad, ¿no? Pero Nombremos un poquito cuál es la propuesta que se tiene desde los pueblos, que sería una propuesta de protección real. Claro. Nosotros bueno, hemos ido aprendiendo en este camino de defensa qué es lo que significa una real protección, y en este camino de defensa hemos como averiguado con personas que se dedican justamente a estudiar a estos ecosistemas que una protección real incluiría no solamente al cuerpo glaciar, sino que también al permafrost, al ambiente periglaciar, que es todo lo que posibilita que este entramado, llamado como glaciosistema, siga vigente. Y si el permafrost o el ambiente periglaciar no está protegido, evidentemente el cuerpo glaciar mismo también se va a ver afectado. Entonces, de ahí en adelante, nosotros como coordinación hemos dicho que si el ambiente periglaciar no está protegido, la protección de real, o sea, la protección de glaciares no es real. Claro, verlo más ecosistémicamente. Y además a mí me pasa de que siempre pienso de que cuando hablamos de glaciares, son muy, muy, muy pocas las personas que efectivamente han visto un glaciar, y menos que sepan diferenciar cuáles son su entorno, su ecosistema, ¿no? Así es. Bueno, eso también deviene un poco como con la prohibición que cada vez hemos tenido las comunidades humanas de acceder a la cordillera. Porque antes era mucho más común, o sea, habían prácticas económicas, sociales y culturales que estaban mucho más ligadas a ascender a la cordillera, y desde ahí es que, por ejemplo, en el Valle del Huasco, los crianceros, crianceras, campesinos sabían desde siempre que estaban los bancos perpetuos, y eso es porque claramente había una conexión con el territorio. Claro. Esa desconexión claramente surge a partir de la mercantilización de la tierra, de la mercantilización del agua y la privatización, porque finalmente han sido territorios que han estado, comillas, destinados a la minería, y desde ahí la prohibición de conocer. Entonces, claramente es un vínculo que se ha ido cortando, pero las personas no somos idiotas en el fondo. Claro. Y sabemos que desde ahí es que viene el agua, sabemos que hay una conexión geológica que vincula a este cuerpo de hielo que se ve en la cordillera, que los niños, las niñas desde siempre hemos dibujado, no sé, aquí en este lado del mundo, la cordillera y el río que sale desde la cordillera hacia los valles. Entonces, bueno. Me parece de que es que es la ligación es inmediata, ¿no? Como privatizáis, negáis el acceso, desaparece de tu imaginario, y por lo tanto medio que a gente le puede dar lo mismo lo que le pasa a los glaciares, ¿no? Claro. Oiga, no lo saben más. Claro. No es que no le dé lo mismo, ¿no? Claro, lo sabe. Claro, total. Oiga, compañera, y en términos de tramitación de ley, ¿es cierto? ¿Hace cuánto tiempo de que viene tramitándose esta ley de protección de glaciares? Bueno, como comentaba anteriormente, han existido alrededor de 5 proyectos de ley. Esto es surge específicamente con el proyecto Pascualama, allá en la región de Atacama. Todos los proyectos han sido desechados. En el año 2014, cuando era como el cuarto aproximadamente, hubo una bancada glaciar que presentó un proyecto que en general, en términos amplios, no era un mal proyecto. Sin embargo, este proyecto experimentó una serie de indicaciones sustitutivas hecho por el gobierno de Bachelet por medio de su ministro de Medio Ambiente, que era Pablo Badenier. Y finalmente el proyecto, lejos de ser un proyecto de protección a glaciares, termina siendo un proyecto que resguarda a la minería. Uh-huh. Y el proyecto finalmente termina siendo desechado, y aproximadamente en el 2018 principios del 2018, si no me equivoco, el senador Girardi presenta un nuevo proyecto de ley que parte siendo un proyecto bastante radical, como también incorporando la protección total, incorporando la protección de permafrost, incorporando la protección del ambiente periglaciar, etcétera. Y este proyecto comienza a experimentar el mismo camino que experimentó el proyecto anterior, muy de la mano también de Carlos Esteves, quien era el director de la DGA en el gobierno de Bachelet. Y al final el proyecto de ley termina siendo una vez más flexible, una vez más laxo, y estamos en las condiciones en las que estamos, que es que justamente en la última sesión el senador Girardi termina flexibilizando todo, diciendo que bueno, que en realidad que la minería, que el sueldo de Chile, que la crisis, que no sé qué. Y en esa misma línea también está Isabel Allende, por ejemplo. Uh-huh. Entonces aquí vemos que el lobby que existe de la minería, de la minería transnacional particularmente, pero también de la minería nacional con Codelco, es muy fuerte. O sea, las personas que vivimos en los distintos territorios hemos sido testigos como finalmente la minería, el muy, entre comillas, sueldo de Chile, está lejos de ser eso. Claro. La minería trae muchas consecuencias a los territorios. Cuando un proyecto minero se presenta sin mediar en los impactos reales ambientales que va a causar, sobre todo, imaginemos qué es lo que significa para la tierra, para la vida, no sé, estas profundas perforaciones, qué es lo que son la minería a cielo abierto, que remueve toneladas de tierra que termina contaminada producto de lo explosivo, y que además construye unos tranques de relave que son también igualmente enormes, que utilizan una cantidad de agua también gigantesca, por más que digan que la reutilizan y todo eso, que son los discursos del capitalismo verde para tratar de presentar algo que de todas maneras no es sustentable como posible. Uh-huh, uh-huh. Oiga, entonces, dígame. No, eso básicamente. Hemos visto cómo finalmente este tema de la pandemia y la crisis social, la crisis sanitaria, la crisis económica, la crisis política y la crisis ecológica, incluso terminan siendo modificados y adaptados para permitir este tipo de aberraciones ambientales, amputaciones ecológicas, diría Udina. Uh-huh. Y que ya la gente, las personas de los distintos lugares sabemos que no es así. Uh-huh. Oiga, compañera, de hecho, dentro de esta de la jornada del 31 de marzo de la tramitación de la ley, la coordinadora indica de que el gobierno y sus senadores presentaron un informe vergonzoso que da cuenta de una gran cantidad de faenas mineras medianas y pequeñas, tanto en ambiente periglaciar como permafrost, a las cuales serían más destructivas de estos ambientes que las grandes empresas. Primero, ¿qué sensación tienen ustedes con este tipo de afirmaciones? Y también contrastándolo con las informaciones que se solicitaron antes a Senagimino, a la DGA, y que estas informaciones llegan, aparecen cuando los intereses de la minería o del lobby antiglaciar, le diría yo, las necesita. Justamente, bueno, puedo dar cuenta como de los números. En este informe ellos dicen que proyectos de gran minería en glaciares y ambientes periglaciares serían 12, en permafrost serían 10, de mediana minería serían 4 proyectos en glaciares y ambientes periglaciar, y en permafrost serían 7, y pequeña minería serían 26 proyectos en ambiente periglaciar y en permafrost 48. Uh-huh. Esto nos habla de números que son enormes, que van a perforar están perforando toda la cordillera. Pero además, en este tipo de cosas, uno se pregunta cuál es la veracidad de todo esto. Uh-huh. O sea, por un lado, está la horrorosidad que significa que el Serna Geomin maneje estos números y no haga nada al respecto. Uh-huh. Y por otro lado, está estos otros como silencios constantes bajo los cuales se mueve la institucionalidad ocultando información a la ciudadanía, porque si uno pide estos informes al Serna Geomin vía transparencia, te dicen que no existen o que no están disponibles o que lo sentimos mucho o que más adelante, o simplemente ya no te responden, siendo que por transparencia están obligados a decir algo. Claro. Entonces, aquí vemos que hay una institucionalidad que está coludida, hay un poder político que está operando a favor de los grupos fácticos, y los grupos fácticos son quienes no han dejado de ganar dinero pese a la crisis, ¿no? Claro. Es decir, el grupo Luxic, con sus cuatro proyectos mineros gigantes, está, no sé, HP Billiton, bueno, todos estos grandes proyectos Anglo-American que se presentan como mesiánicos, como salvadores, como el buen Dios puso, por algo no puso estos proyectos en Nueva York, como diría Peter Munk, el ex director de Barrick, sino que los puso donde vive esta pobre gente. Y en el fondo así es como operan, ¿no? Como vendiendo ese discurso de que esto es bienestar para todos, cuando en la práctica la gente está empobrecida, enferma, pierde sus posibilidades de autonomía territorial, y esta gente termina cada vez más rica, exorbitantemente rica. O sea, tendrían que vivir cuántas vidas para poder disfrutar esa plata que tienen. Claro. O sea, la disfrutan probablemente, pero para poder ocuparla, para gastarla, no sé. Sí, es que yo me imagino que son tan ridículos que pagan a 500 mil pesos una botella de vino o qué sé yo. Claro. Oiga, compañera, claro. Allí hay una relación directa entonces entre un poder económico, no me gusta mucho decirle a mí poder económico, pero personas que tienen mucha propiedad, mucho patrimonio, ¿cierto? Y el lobby, ¿no? Porque ahí también hay una relación, ¿no? Claro, claro. O sea, finalmente nosotros ciudadanos comunes no tenemos tanto acceso a saber cómo opera el lobby realmente. Uh-huh. Solamente vemos los resultados. Claro. Los resultados están que cuando el gerente minero, el dueño minero desea algo, las leyes aparecen rápidamente modificadas y aparecen informes como este de Serna Geomin, que es el mismísimo Gino Casaza de la DGA, y que ha sido un geólogo abiertamente prominero, que terminó tratando de relativizar, con lo que nos da cuenta de que probablemente se dio cuenta de que ahí hay un error en presentar estos números y estos datos, ¿no? También podemos percibir ese lobby con estos grandes grupos, o sea, que son pequeños en cantidad, pero que tienen acumulaciones exorbitantes, con, por ejemplo, lo que pasó con la red, que anunció la presión del gobierno y que eso los hace ir a la CIDH. Entonces, uno puede hacer ciertos vínculos, uno puede hacer ciertas, como imaginar, proyectar ciertas cosas y decir, aquí los mineros están con todo, claro. Están con todo, y no les importa que hayan 136 comunas con escasez hídrica, no les importa que hayan, no sé, millones de personas que están siendo alimentadas con agua por medio de camiones aljibes, no les importa que hay territorios completos que se están secando, no les importa que estamos en una crisis climática que es severa, no les importa nada en el fondo. Claro que no. Oiga, compañera, se nos está yendo el tiempo. Creo que vamos a tener que hacer una otra entrevista con ustedes, las compañeras. De hecho, dele saludo a las otras dos compas, a la Cota y a la Jesús. Y eso, y para cerrar un poquito, bueno, quizás yo se lo voy a preguntar desde este punto de vista, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Estamos en un proceso que en principio es constitucional, que de nosotras y nosotros, personas, ciudadanías, no me gusta mucho el concepto de ciudadanía, pueblos, organizadas y organizados, podemos vertir o revertir y hacer que sea constituyente. Creo que estamos en todo nuestro derecho a exigir que este tipo de leyes impresentables sigan adelante con este tipo de lobby. Claramente la gente, la ciudadanía, los territorios, estamos dando cuenta de que queremos otro trato con la naturaleza. Yo vengo trabajando en distintas organizaciones donde desde hace mucho tiempo se está levantando la idea de considerar a la naturaleza como sujeta de derecho y considerarla como tal. Nunca había tenido tanta fuerza como ahora, tanto así que hasta la derecha incorpora el concepto de manera vacía de todas maneras, pero claro, lo incorpora porque sabe que hay una subjetividad operando ahí. Entonces, creo que el llamado es a estar atentos, a manifestarnos como podamos en esta condición de pandemia también, pero no quedarnos calladas, no quedarnos callados, informarnos, difundir. Creo que aquí se está jugando realmente la vida, sin glaciares no hay posibilidad de agua, no hay posibilidad de una multiplicidad de otras formas en las cuales se manifiesta la vida, y que no es solamente que las personas podamos tomar agua, ¿no? Escucharon la voz de Estefanía Vega, nuestra compañera de la Coordinación de Territorios por la Defensa de los Glaciares. Te agradecemos este contacto, Estefanía. Un abrazo cariñoso, que tú estás ahí en el corazón del Aire Puro, y lo mismo para la coordinadora. Así que esperemos tener otro contacto prontamente. Muchas gracias, queridos. Buena suerte en todo, y a todos también quienes nos escuchan. Eso, suerte, que estés cariño. Bien. Cariños. Chau. Bye. Encuéntranos en www.airepurovalpo.blogspot.com. La entrevista de... Señora, aquí le traigo el agua más pura, de calidad y al más bajo precio. A ver, mijito, no hay que venir a vender el agua aquí. El agua es para los pueblos. Al final, la idea de todo esto y del circo es creer en la magia, y los niños son magia. Entonces, donde haya un niño va a haber circo, yo creo. Hola, soy César Águila, del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. A continuación lo ofrecemos. De verde se tiñe la noticia. Las noticias frescas emanadas en Radio Placeres. El informativo más completo. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeros. Hemos estado tratando de contactar a nuestra compañera Rosa Farías de Ida Andalgalá, de la zona de Catamarca. Quienes no conocen, bueno, Catamarca es una provincia que queda más o menos a la altura entre Vallenar y Copiapó, para quienes conocen este lado de la cordillera, ¿no? Ahí tuvimos un pequeño contacto fuera de micrófono con la compañera, pero está difícil. ¿Será que está muy alta la cordillera? ¿Será que mira, vamos a tratar de contactarle en unos minutos más a la compañera. Así que, pero por lo pronto les queremos contar de cualquier manera, ¿no? De que un poquito lo que denunciamos la semana pasada, de que en Andalgalá la gente se está oponiendo a la actividad ilegal minera de la compañía Agua Rica, y que está pasando de que la gente se alzó frente a esto, llegó la policía, están vigilando a la gente, están allanando casas, hay prisión política, se llevaron a gente detenida, al parecer hacia la capital provincial, y estas son cosas que queremos preguntarle ahí directamente a la compañera. Nos dice de que capaz que en 15 minutos podemos hacer el contacto, así que vamos a estar atentos a aquello, a ver si nos sale mejor. Pero por lo pronto, como teníamos la cuña de las noticias, les queremos contar de que Dunas de Ritoque nos dice de que el 14 de abril hubo una alerta, ¿cierto? Alerta Concon, que sucede de que un denso humo amarillo salió de una de las chimeneas de la planta de ENAP en Aconcagua, ¿cierto? ENAP Aconcagua. Ahí entonces la gente empezó a movilizarse, ¿no? Por la preocupación, era una densa, de hecho, si ustedes las fotos, son unas nubes muy densas de color amarillo. Hay un comunicado de prensa tras lo hecho ocurrido en la refinería de Aconcagua de ENAP, y la empresa dice que, de acuerdo con el comunicado que harían ellos, se trataría una falla en un compresor en una unidad de cracking catalítico, y que los monitores de calidad del aire en la zona no registraron nada inusual, ¿ya? Bueno, pues si usted sigue la página esta que yo les digo de Dunas de Ritoque, usted verá de que era insólito que el día 14, 15 y 16 no se informaron los niveles de contaminación de edad ajena, ¿ya? Y luego, el día de ayer, los datos son desplegados, y que según SEMS de Aeschener, la emisión horaria de azufre en el aire, de CO2, llega por lo menos a 1,100 y tantos miligramos por metro cúbico. El normal de la emisión es por debajo de los 400, ¿ya? Entonces ahí la gente se está preguntando, pues, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo los índices son tan altos y que no se hace nada? Y además de 3 días que la gente estaba pidiendo de que se hiciera investigación, sin embargo no había publicación de datos. O sea, capaz que, bueno, no, ahí estoy suponiendo, pero empezaron a publicar recién, ¿ya? La gente de Quinterana y Puchuncabina está sintiendo los efectos de esta nube. Ahí hay algo que debemos seguir. Tenemos que estar atentos a lo que pasa en este sector, y Dunas de Ritoque es un medio en el cual usted puede observarlo. Por otra parte, también les queremos decir de que existen también, situaciones que están ocurriendo en el norte, en Calama. Nosotros tenemos de que ocurrió una explosión, compañeras, compañeros, esto es, bueno, ustedes lo deben haber visto en los medios. Nuestras compañeras de allá del norte nos dicen que hubo una gigantesca explosión de TNT el 16 de abril a las 16:25 horas, a 15 kilómetros de Calama, y unos 6 kilómetros de lugares habitados en la planta de ENAEX, que irónicamente se llama Río Oloa. Es una planta de insumos para la gran minería. Al menos 2 personas fueron llevadas a la Mutual de Seguridad luego de los hechos, pero aún no hay total claridad sobre sus lesiones, que en principio serían leves. Sin embargo, el impacto se sintió con fuerza en Calama, donde la explosión dejó residuos en el ya contaminado aire de la ciudad, con un intenso olor a químicos. Dalia Peña, de la Coordinadora por la Defensa del Loa, y que resulta también ser candidata constituyente en la lista del pueblo. Tengo, bueno, dice de que Calama es una zona de sacrificio y que hay un olor terrible y mucha gente en situación de calle respirando directamente eso que está en el aire, que no, nadie sabe qué es. Y en realidad no sabremos qué estamos respirando. En Calama la contaminación no da tregua, pero las organizaciones siguen dando la lucha por su salud y dignidad. Las comunidades de allá dicen de que son ignoradas las reiteradas cartas de denuncia al ministro de Minería, Juan Carlos Jovet, respecto de la negativa de la autoridad de firmar el plan de descontaminación ambiental. Con Calama en cuarentena, la minería no ha parado jamás de trabajar en pandemia. Los aeropuertos están colmados y no hay preocupación real por la salud de la población, donde ya hay niños que padecen PIM, el síndrome inflamatorio multisistémico asociado al COVID. Denuncia asimismo que asumió esta semana un nuevo seremi de ambiente, Gonzalo Bravo, cuyos antecedentes indican que no estará en su cargo para atender las demandas de los afectados por la contaminación. El ex administrador de contratos en BHP Billiton, la transnacional anglo-australiana que opera en Chile a través de 3 empresas, 2 de ellas demandadas por afectar un salar y un acuífero. Entonces, bueno, por un lado, emanaciones de azufre en un lugar, en otras, el reventón de un lugar de insumos de la mega minería, que, bueno, la verdad es que está afectando a la población. Y es impresionante porque son zonas de sacrificio. Me quedo con lo que dice ahí la compañera en el norte, que dice que zonas de sacrificio, la contaminación de lo mismo, la salud le importa nada. Nos dicen por la televisión de que les importa mucho la salud, ponen a militares a dispararle a virus invisibles, a pacos a controlar de qué cosa, que nada, ¿cierto? Y no hay insumos para la salud en ningún lado. Y jamás se dice de que una pandemia real es el extractivismo, pues. El extractivismo que contamina tus aguas, tu aire, tu salud, tu cuerpo. Entonces, con estas noticias, compañeros, nos vamos a ir a ver si es que podemos hacer el siguiente contacto para poder seguir con este aire puro. Estamos atentos a los procesos que se están viviendo. Estamos tratando de mandarle para adelante, ¿no? Es un poco difícil ponderar cuánto es la contaminación que más aporta, ¿cierto? Que aporta más este tipo de explosiones que se han visto versus toda una vida que te están contaminando. Vamos a ir escuchando a la Sara Eve con O. Tanto si no encontrar el camino para volver. Me quedaría donde no pudiera ver. Tanto despilfarro, que ganas de joder. Ay, si no te agarro, te voy a perder. Que alguien me diga lo que tengo que hacer. Necesito ayuda y algo para beber. Quisiera que el olvido me haga renacer. Quiero algo común que no me haga enloquecer. No encuentro un viaje para volver al punto en que me olvidé de todo lo que hiciste. Ay, Dios santo, cómo me mamé. Lo siento, te pido perdón. No cuento en esta canción. Te cuento donde soy el instrumento que no suena. Que no suena. Oh, si no tuviera ojo, vería con el alma. Si no tuviera oído, te escucharía con el cuerpo. Si no tuviera territorio, no lucharía por lo que es mío. Pero es esta nuestra historia de convivir con enemigos. Daré un saludo especial, hoy haciéndome presente, con la décima consciente y su canto sin igual. Digo desde el litoral, tranquilito, sin apuro, que aunque viene un tiempo duro, seguiremos trabajando y por supuesto escuchando en la radio el aire puro. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cuál será el aire puro? Estamos de vuelta en aire puro, aquí este programa que trata de develar los conflictos sociopolíticos ambientales y que tenemos amistades ahí en distintos movimientos de defensa territorial, particularmente con las compas de Modatima. El movimiento de defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente. Particularmente vamos a hablar con Carola Vilches, que es de la Oficina del Agua de Petorca y de Modatima. ¿Cómo está, compañera? Hola, estoy contenta de poder estar en esta radio. Un saludo grande a todas las personas que me están escuchando. Y aquí estamos en Petorca, luchando por la recuperación del agua para las comunidades y también para los territorios. Eso, compa, mucho aguante, hemos tenido la oportunidad de estar en Hierro Viejo y en otros lugares más hacia arriba, y compartiendo con ustedes, no particularmente, pero con compañeros de ahí, y harto aguante, pues no, la lucha ahí está potente. Para la gente que no conoce el territorio, ¿usted lo ubicaría ahí geográfica y socialmente su lugar? Claro, igual contarle a todas las personas que nos escuchan que, yo estoy en la Universidad de Playa Ancha y ahí conocí una red ambiental que existe en toda la región, toda la región que ha sido afectada por los conflictos ambientales y por la contaminación, por la sobreexplotación, se ha ido organizando por más de 10 años. Así se formó el Movimiento del Agua y otras organizaciones que hoy día están muy fuertes a propósito de todo lo que está pasando en Quintero, Puchuncaví. En la región de Torca es la más lejana al norte de la región de Valparaíso, está después de Cabildo y de La Ligua. En la provincia de Petorca hay una vocación importante del campo, una vocación rural que se ha visto fuertemente afectada por el agronegocio, el extractivismo. Lo que hemos visto en los medios de comunicación sobre el robo del agua, el uso ilegítimo del río. En Petorca viven cerca de 10.000 personas, la mayor parte está en lo rural, más del 60% está abastecido por sistemas de agua potable rural, que son juntas de vecinos, cooperativas de agua potable rural y comités. Ellos son vecinos, vecinas que administran el agua sin fines de lucro y que hoy día se ven enfrentados al agronegocio, al vecino que acapara el agua, que hace drenes ilegales, que ocupa el río y que termina afectando la vida de forma directa de los animales, de las personas y del suministro de agua potable. Eso, compañera. Llevamos 10 años en escasez hídrica con decreto de emergencia y tomando agua de camión aljibe, mientras estos grandes pobladores de paltos de cítricos están regando sin control y plantando los cerros. Exactamente, pues compañera, de hecho recordamos claramente de que antes del 18 de octubre del 2019 Petorca ya estaba alzado, bueno, y muy bien organizado. Compañera, un poquito para decirle a la gente, porque están ocurriendo cosas, no sé si decirle nuevas, pero actuales, ¿no? En los cauces, en los esteros, que están bastante secos, que uno los puede ir a ver para allá. Por culpa de estos mismos empresarios sin escrúpulos, que además de ser empresarios, algunos de ellos también estuvieron participando del Estado, particularmente de los gobiernos. ¿Quiénes son los actores y actrices que están hoy día del otro lado? Porque nombramos a la comunidad muy bien organizada a partir de distintas instancias, pero ¿quiénes son los otros que están ahí pululando y que particularmente lo que ocurrió hace poquito en estos días, ¿quiénes son los que están haciendo pozos profundos y extrayendo agua? Bueno, contarle a todas las personas que existe un robo legalizado, que la Democracia Cristiana, Mundo Perilloma, Álamos, está Ruiztagle, hay empresarios que son políticos, como también Eduardo Cerda, que han sido sindicados por la extracción ilegal de agua y el acaparamiento. En el año 2012 se armó una comisión hídrica en la Cámara de Diputados, que investigó, y también se han conocido estas multas dirigidas a políticos empresarios que están vinculados al agronegocio y que han sido diputados y exministros del país, perteneciente a la Democracia Cristiana. En el caso también hay terratenientes, como hay un terrateniente muy reconocido que se hace llamar Matuncho, tiene una agrícola grande, Matuncho también se llama, Paltuncho, y tiene un sobrino, este sobrino se llama Andrés Torres, que ha comprado la tierra que salió a remate, un lote de terreno que está ubicado en la ribera del río Petorca y que pretende plantar el río, ya lo ha hecho, y pretende seguir haciendo perforaciones en la ribera del río y en el mismo cauce del río Petorca. A propósito de esto, es la manifestación que ha ocurrido en Hierro Viejo, porque consideramos bastante escandaloso que políticos empresarios estén ligados al agronegocio y defendiendo sus intereses a partir de la inscripción de derechos eventuales, como fue Pérez Lloma, y también cómo hay impunidad, porque vimos como este equipo que estuvo perforando el río en Hierro Viejo es amigo, es cercano a la gobernadora y parece ser también súper complaciente con la situación, la misma gobernadora desde las autoridades comunales, se ha citado a los directores generales de agua acá en el territorio, han sobrevolado el valle con drones, han recibido innumerables social, la gobernadora recibió el año 2018 un oficio que exige la restitución del cauce del río Petorta, del cual hasta el día de hoy no se ha escuchado ninguna réplica, no ha habido respuesta. Entonces hay una complicidad y una impunidad a este crimen ambiental que hacen los empresarios de La Palma. Oiga, impresionante, ¿no? O sea, uno podría decir, pero sí, es lógico y hasta ilegal que saquemos agua de las riberas de los ríos. Sin embargo, está ocurriendo. Está ocurriendo de manera muy frecuente y es lamentable que no hayan escrúpulos, que sean tan caraduras de meter una máquina perforadora en plena escasez hídrica cuando uno ve la muerte de miles de animales que está en la provincia de Petorta, y también se ve amenazada la alimentación, se ve amenazado el suministro de agua potable, y seguimos pensando con un decreto de catástrofe agrícola, de escasez hídrica. Vemos también las perforaciones y la regularización de derechos de agua, que son de bastante inmorales, diría yo, porque ¿cómo puedes seguir haciendo pozos cuando estamos en una situación tan crítica como la que está viviendo el Valle, que ha visto depredados sus fuentes comunitarias de agua, que ha visto la muerte de sus animales? Entonces creemos que aquí hay una crisis de humanidad, hay una crisis ecológica y también la crisis institucional que está a la vista, y hay una complicidad y hay una indiferencia. O sea, la DGA dice no puedo hacer nada, no ha fiscalizado, la gobernadora no responde los oficios, y entonces existe una situación de mucha frustración, de mucha rabia, que se vio reflejada en las manifestaciones que se han venido dando. A pesar de la pandemia, está el coraje, la valentía de las personas que saben que esta es una acción terrorista empresarial. Uh-huh. Oiga, eso, cuéntele desde qué días y a partir de qué razón, ¿cierto? La gente salió a la calle, expulsó a gente que estaba haciendo pozos profundos, unos videos que vimos que eran inclusive de noche, ¿no? Sí, estuvimos, bueno, todo el día ahí. Esto sucedió el día martes, creo que fue. Uh-huh. Sí, bueno, esto viene pasando desde el año 2018, el tipo cerca al río y ocupa la caja del río para poder perforar, y en ese momento hubieron manifestaciones, corte de ruta, esto fue en septiembre del año 2018. Uh-huh. Entonces ahí se levantaron acciones, y hoy día, a propósito de que tiene plantación en el mismo río y no tiene agua, viene a traer otra máquina esta semana y viene a perforar. Entonces nosotros nos presentamos primero como Oficina Municipal del Agua, inspeccionando, y manifestamos nuestro descontento, nuestra acción administrativa de levantar una denuncia ante la Oficina de Agua, lo que se concretó el día jueves, y a la vez se desarrolló esta manifestación de parte de todas las agrupaciones del Modatima Petorca, de otras agrupaciones como la Junta de Vecinos, la Cooperativa de Agua Potable Rural, la Junta del Río de los Sistemas de Agua Potable Rural y la Unión de APR Cuenca Río Petorca. Todos estuvieron ahí hasta altas de la noche, casi con toque de queda, hasta que la máquina se retirara del río y dejara de perforar. Buenísimo, buenísimo. Una acción directa y muy muy bien organizada, compañera. De hecho, es un ejemplo, ¿no? Como los cuidados del territorio, muchas veces, si no siempre, hay que poner la cuerpa o el cuerpo. Es que, claro, aquí es como que ya no nos queda otra que salir a la calle, no nos queda otra, tanto como en el estallido social. Nosotros salimos el 11 de octubre del 2019 a la calle, una semana antes del estallido social. Acá se dice que se prendió la mesa y los criaderos llevaron sus animales muertos. Claro. Están todas las autoridades locales, está la comunidad indignada, como está el país indignado a propósito de la ceguera de esta clase política corrupta empresarial que se ha hecho de una gran fortuna a costa del sufrimiento de las personas. Entonces, Yo siento que en realidad lo que está sucediendo es parte de la indignación, del malestar transversal y de ya que no nos queda de otra que salir a la calle con pandemia y todo a defender nuestro río, a defender nuestra agua, porque la institucionalidad se ha vuelto inútil, la institucionalidad está absolutamente ciega y también cómplice con lo que es la apropiación ilegítima del agua, del derecho humano al agua, y por eso es que llegamos al estallido social y es por eso que estamos en la calle. Y la comunidad, nosotros como Guadatima, nosotros como parte del territorio, nos vamos a dar la pelea hasta el final, porque esto es por la vida, es por el territorio, es por todas las vidas, no solamente por las vidas humanas. Entonces creemos que es significativo, es importante, y cómo vamos a lavarnos las manos para enfrentar la pandemia si no tenemos agua, claro. Cómo vamos a vivir sin alimentos, cómo vamos a vivir sin el río, cómo vamos a vivir sin nuestros animales, sin nuestra flora y fauna, ahora que estamos a puertas del Día Mundial de la Tierra, el jueves 22 de abril. Nosotros sabemos que no podemos desestimar este tipo de intervenciones en el río, que esto no va para más y que tenemos que dar la lucha hasta el final, hasta recuperar el agua para la vida, no para el agronegocio. Bueno, pues compañera, le agradezco este contacto telefónico. Ustedes en sus casas escucharon a Carola Vilches de Modatima, compañera también de la Oficina del Agua en Petorca. Compañera, mucha fuerza para todo el pueblo, las pueblas que están habitando ese territorio. Han sido un ejemplo desde varios puntos de vista, desde varias perspectivas. Aquí también desde el Aire Puro hemos entrevistado varias veces a las personas que habitan el territorio de Petorca, pero particularmente gente de Modatima. Les llevamos aquí como ejemplo. Y le quería pedir si es que usted les puede decir a la gente de dónde poder sacar más información o algún llamado final frente a esta situación. El primer llamado vale apoyar social y políticamente este proyecto de ley que sanciona con cárcel a los ladrones de agua, que fue presentado esta semana y aprobado por la Comisión Hídrica de la Cámara de Diputados, en donde participó nuestra organización con Rodrigo Mundaca, Rodrigo Faúndez, y que estuvieron ahí defendiendo las justificaciones de estas acciones de decretar el crimen ambiental, porque este es un crimen ambiental, no es una falta administrativa. Contarle a todas las personas que nos escuchan que hoy día se pagan multas y siguen robando agua. Claro. Entonces, hoy día necesitamos que esto se pague con cárcel, que no sigan robando agua de manera impune o pagando con una multa algo que tiene una afectación mucho mayor, un impacto ambiental muy grande y que ha traído mucho sufrimiento. Entonces, apoyar mediáticamente el proyecto de ley que sanciona con cárcel a los ladrones de agua, entre ellos Luxic, que fue también multado por robar agua en la cuarta región. Uh-huh. Y también apoyar en las redes sociales al movimiento del agua, al movimiento del agua en los territorios, al Modatima y a todas las agrupaciones que están en la defensa directa de el medio y el modo de vida, el derecho a pertenecer a un lugar, el derecho a pertenecer a estar en el campo, en la tierra, en su comunidad. Y también a manifestarnos ante la injusticia, a no permitir que esta dictadura COVID nos deje encerrados en la casa, sino que ahora es cuando tenemos que estar más unidos que nunca en todos los procesos, ya sea constituyentes, de gobernadores y gobernadoras, en los procesos de defensa territorial, de acción directa en las asambleas. A seguir participando, a no bajar los brazos. Hoy día se conmemora el día de la lucha campesina, entonces sí. También es importante ahí decir que nosotros estamos en el campo y estamos resistiendo un modelo extractivista que es violento y que tenemos que parar y que lo podemos lograr todas y todos juntos. Bueno, compañera, entonces usted misma yo le invito a que presente a la siguiente canción que vamos a escuchar. Oye, muchas gracias, yo me encantaría de que en otros momentos nos encontráramos y viéramos cómo hacerle seguir haciéndole, porque el Aire Puro, bueno, ahí está a disposición de ustedes, compañeros. Muchas gracias por la invitación. Yo estoy disponible, ya tienen mi teléfono, también nos pueden buscar en www.aguaparatodos.cl, también en modatima.cl,

Estamos de vuelta aquí en el programa Aire Puro. Compañeras, compañeros, les habíamos prometido un contacto con la compañera Rosa Farías de la Asamblea de Algarrobo de Andalgalá, nada más que allá al otro lado de la cordillera. Y ahora vamos a escuchar su voz. Compañera, primero que nada, ¿cómo está usted? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Bien, digamos, recién bajando de hacer el programa. Nosotros también tenemos una radio comunitaria. Buenísimo. Y hacemos un programa los sábados. Buenísimo, qué alegría. Qué alegría. Es bonito hacer radio, ¿no? Sí, lindo. Sí, oiga, lo hacemos hace mucho tiempo. Compañera, sí. En principio le queremos mandar toda la solidaridad desde acá, desde todos los pueblos en resistencia y en lucha contra la megaminería, contra el extractivismo, contra el Estado, que le presta todo su apoyo represivo a las empresas, ¿no? A las grandes empresas. Cuéntenos un poquito para la gente que está en este lado de la cordillera, ¿cómo es, dónde queda el lugar donde ustedes viven y habitan? ¿Y de qué manera llegan a lo que hoy día está sucediendo? Bueno, mire, yo vivo en un pueblo que se llama Andalgalá, que es un valle entre montañas de más o menos 22.000 personas, uh-huh, con una historia de más de 360 años. Uh-huh. Es en la provincia de Catamarca, al norte de Argentina, uh-huh, en pegadita, digamos, porque hay una parte de nuestra provincia que limita con Chile, y tenemos lo que llamamos de este lado el corte de San Francisco, el paso de San Francisco, uh-huh, de este lado, y da con Atacama, con la, uh-huh, zona de Atacama. Claro. Ahí en esa zona estamos nosotros. Atacama chilena, digamos, ¿no? Claro. Porque de allí, al ratito que pasamos por ese paso internacional, llegamos a Copiapó. Claro, tal cual. Aquí mirando el mapa para ubicarnos. Ajá, sí, llegamos a Copiapó, que no sé cuál de las regiones de ustedes es la primera región o no sé cómo. No, eso de los números ya se perdió. Ahora, bien. Sí, región de Atacama. Bueno, entonces llegamos, entramos a Copiapó. De allí creo que hay no me acuerdo, una ciudad, porque fui hasta donde fuimos nosotros una vez conociendo con un grupo de amigos, fue hasta La Serena. Buenísimo. Hasta ahí llegué. Bueno, nuestro problema, nuestra situación viene desde hace más de 20 años. En el año 96 nos ponen por primera vez en Catamarca, en un lugar cercano como a 40 kilómetros de nuestro departamento, un proyecto de mega minería que se llamaba Bajo de la Lumbrera. Uh-huh. Nosotros no teníamos idea de qué era la mega minería. Uh-huh. Y nos hablaban siempre, o sea, digamos, no, cuando nos damos cuenta de qué era, nos empiezan a decir que Chile tenía como 50 años de mega minería, que no le había pasado nada, que siempre ponían como, digamos, como un ejemplo la minería chilena. Uh-huh. Después pasan los años, allí comienza la resistencia de mi pueblo a tipo año 98, como dos años después de que se instala ya la minera. Uh-huh. La época de Menem y Frei, creo que es ahí en ese lado de la cordillera, uh-huh, porque Menem y Frei entablan un tratado binacional, Argentina-Chile, que era para beneficiar, digamos, entonces a lo que era Pascua Lama. Claro. Esa época. Bueno, nosotros empezamos a darnos cuenta de que no era lo que nos habían dicho, de todo el daño que causaba, a investigar, y ya voy más rápido al año 2009, uh-huh, que es cuando digamos que querían poner otro proyecto que empalmara, digamos, con este que ya se estaba terminando. Ya le tenía poco de vida útil. Entonces, allí nos alertamos muchísimo, porque nosotros ya veníamos trabajando y sabiendo qué era la mega minería, y pensamos, y en reuniones así de vecinos, dijimos que esto no nos iba a volver a pasar. Entonces, una vez, un día de diciembre, un grupo de compañeros decide cruzar el camino por el que subían a la minera, al cerro, es una bandera argentina, dijeron, no pasa, aquí uh-huh. no van a pasar. Uh-huh. Ese símbolo, digamos así, fuerte, si se puede, para nosotros era fuerte, da nacimiento a lo que es la Asamblea del Algarrobo. Uh-huh. En el año 2010, cuando quieren pasar las máquinas, como unos 3 o 4 meses después, que nosotros ya estábamos constituidos allí, que seguíamos cortando el camino día y noche, llega la policía provincial y produce lo que nosotros nunca, pero nunca habíamos vivido en este pueblito de montaña, que es una feroz represión. Uh-huh. con fuerzas de seguridad que eran, especializadas. Claro. Así, con canes, con, bueno, infantería, distintas, como divisiones de la policía de la provincia, y nos pegan porque nosotros nos tiramos en el camino para que no pasara la máquina que ellos ya tenían allí puesta a unas cuadras de donde estábamos en el lugar. Uh-huh. Eso, era transmitido por una radio. Mirá lo que es bueno tener, a veces el acceso a las radios comunitarias, una radio de la zona que iba contando lo que estaba pasando allí en ese momento. Porque esto ya se venía como sintiendo, pero porque estaban policías en la zona, iban y venían, nos miraban qué hacíamos, pero como inocentemente tontos, nunca nos imaginamos del tipo de represión que nos aplicaron. Eso, como te digo, había una persona que estaba, una vecina ahí, que estaba, como de movilera, así, y iba contando por la radio qué era lo que sucedía. Eso, la población entera lo escuchaba. Uh-huh. Y comienza a enervar, a enervar los ánimos de todos. Uh-huh. Porque ante tamaña injusticia. Claro. Una pueblada, se termina en una pueblada, con algún edificio del municipio, oficina del municipio incendiado, con una camioneta minera dada vuelta incendiada, destrozos por todos lados, policía, bala de goma, todo lo que se puede ocurrir. Uh-huh. Y eso hace, un quiebre muy profundo en la sociedad de mi pueblo, entre los que apoyan a la minería y los que no. Uh-huh. Pasan los años. Nosotros, como estábamos bien organizados, de división de trabajo, logramos un amparo ambiental en el año 2016, un amparo ambiental en la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es el máximo organismo de justicia de nuestro país. Logramos un amparo ambiental favorable a nuestro pueblo, uh-huh. donde decía claramente que la Yamana Gol, que llevaba adelante el proyecto que se llama Agua Rica, uh-huh. no era posible porque era inviable ambientalmente, decía, entre otros fundamentos. Uh-huh. Después a eso se suma a los pocos meses una ordenanza municipal que la sancionan todo el Consejo Deliberante de mi pueblo, donde protegía la cuenca alta del río Andalgalá, porque así se llama el río, uh-huh. Y evitaba, y decía, prohibía la mega minería. Esos dos instrumentos legales, la empresa encuentra los vericuetos de la justicia, si es que se puede llamar justicia, encuentra los vericuetos legales y le cambia de nombre al proyecto. Uh-huh. Eso deja así, pero que está todavía en reclamo, eso, o sea, no está firme. Y a la ordenanza, el gobierno de Catamarca, mediante también una corte, como le decimos aquí, una corte adicta, una corte que muy permisiva, uh-huh. Hace que la ordenanza de mi pueblo la declaren inconstitucional. Uh-huh. Entonces, ¿qué es? Esa coyuntura aprovecha la minera y pide que se le aprueben 9 pozos profundos de exploración avanzada, le llaman ellos. Uh-huh. Y eso es lo que sucede, nosotros apelamos, en realidad no debiera haber ocurrido porque ambas cuestiones que te dije legales están todavía en, sin resolver. Uh-huh. Pero bueno, la minera, el gobierno de Catamarca, y el gobierno de la nación, ellos conforman una UTE, que se llama una Unión de transitoria de empresas. Entonces, te imaginas que traccionan todos juntos. Uh-huh. El día 7 comienzan por otro, porque nosotros, los chicos, los jóvenes de mi asamblea, cortan de nuevo dos caminos, 24 horas cortando los caminos, ya eran dos, uh-huh. Ya ahora en marzo de este año, el 20, el Día del Agua, el Día Mundial del Agua. Deciden cortar porque se veía mucho movimiento nuevamente. Uh-huh. Y resulta que eso del corte lleva como 22 días y se produce la suba de los camiones, pero por un pueblo vecino. Uh-huh. O sea, sería por la espalda de nuestro, claro. Por otro lugar. Eso los compañeros lo logran, digamos, filmarlo, sacar fotos, y con todos esos testimonios bajan al pueblo, porque estamos en el valle nosotros, y le contamos de nuevo a la población qué era lo que estaba pasando. Eso comienza a caldear bastante los ánimos, y así, vos viste que está lo del COVID. Claro. Junto con esto de la suba de las máquinas, nos declaran en fase roja, o sea que no podemos salir de las casas. Mm. Y militarizan el pueblo de nuevo. Uh-huh. Teóricamente es para que hagamos caso a las restricciones del COVID. Claro. Pero nosotros, nuestra gente no hace caso, y una hora por día, tanto un día jueves como un día viernes, las mujeres se ponen frente de las oficinas de la empresa a protestar. Uh-huh. Sentadas en la calle. Uh-huh. Y eso era como que estaba caldeando mucho, mucho el ambiente, porque mucha gente enojada, porque nos dimos cuenta para qué nos habían impuesto la fase roja. Y militarizar la ciudad era algo que ya nos llamaba la atención, porque nunca se cerró la herida de ese 15 de febrero del 2010. Uh-huh. Uh-huh. Veíamos fuerzas de seguridad y acá la cosa, ¿cómo les debe pasar a ustedes? Claro. Y entonces el sábado nosotros, mi pueblo, camina como un modo de visibilización de la problemática, todos los sábados alrededor de la plaza o alrededor de las calles principales del pueblo. Caminamos desde hace 585 sábados, desde el comienzo del conflicto, siempre caminando todos los sábados, aparte de muchas otras actividades de visualización, de lo legal, de la difusión. Acá hicimos en Capital, logramos hacer la primera cumbre plurinacional del agua. Buenísimo. Con gente de Chile. Y bueno, llegamos al día sábado, y en medio de la marcha, de nuestra caminata por la vida, se suceden unos sucesos, disturbios, y comienza a incendiarse la empresa, la oficina. Uh-huh. Nosotros terminamos nuestra caminata rapidito, porque obviamente queríamos salir de ese lugar. Uh-huh. Pero el lunes, y bueno, se quema totalmente. O sea, después nosotros nos vamos a nuestra casa, porque aquí tenés que estar antes de las 8, si no ya estás infringiendo la ley. Y entonces el lunes siguiente, ya sería 10, 11, 12, que sea el lunes que pasó, a llevar a nuestros compañeros a entrar a las casas en forma muy, muy violenta. Esas fuerzas de seguridad que no aparecieron ese día del incendio, no había nadie, aparecieron por nuestras casas, los llevaron a los compañeros muy violentos en algunos casos, por lo menos hay 3 o 4 casos de personas que han golpeado feo, rompieron sus casas y los han metido presos el lunes. Hasta ahora son 11 los presos. Uh-huh. Hay dos mujeres y el resto varones. Uno de los varones, un compañero de muchos años de lucha, muy visible para nuestra asamblea, mi compañero Aldo Flores, que tiene 72 años. No. Es un flaco alto que juega al fútbol, anda en bicicleta por el pueblo, con una cartel atrás, porque es un docente jubilado. Maravilloso. Un cartel atrás que dice cosas en contra de la minería. Una vez, porque yo te la cuento rápido, pero estos últimos 11 años no fueron ni un día de descanso. Uh-huh, uh-huh. Una vez se para él con su bicicleta frente a un camión minero y no lo dejaba pasar. Un camión minero que son impresionantes de grande. Claro. Ahí, porque justo lo había encontrado en, en un lugar, un pueblito cercano acá, y se le paró. Y bueno, está bueno. Aldo es así, un líder nato, le digo yo. Y bueno, él es uno de los primeros que llevan preso, lo han esposado, tirándolo al piso, y cuando él decía algo, porque es muy bocón, no es, obviamente no es una persona calma, le ajustaban las ¿cómo se llama? Las esposas. La esposa. En otro de los casos, por ejemplo, a un hombre también que él no participa en la asamblea, él era un marchante, pero es funcionario municipal, lo acusaban de cosas y lo llevaron preso. Allí fue también violento el allanamiento. Y, por ejemplo, le esposaron a él, al hijo como de 20 y algo de años, y a una hija de 15 años. O sea, sí. En definitiva, lo que está ocurriendo es un proceso de aumento de la represión y de cárcel política. Claro. Sí, nosotros hace muchos años acuñamos la palabra de que vivimos en una dictadura minera. Claro. Vivimos en una dictadura minera. Totalmente, totalmente. Hace poquito conversábamos con otra compañera de una coordinadora por la defensa de los glaciares, el lobby minero que hay para que estas leyes no existan, a diferencia de Argentina, que ya existe una. Compañera, discúlpeme que la interrumpa, quisiéramos hablar mucho más, pero se nos acaba el tiempo, entonces... yo quisiera preguntarle por la situación actual. Usted nos decía de que hay 11 personas, compañeras, compañeros, que están presas y que también ustedes hay hostigamiento también, pues, según lo que ustedes publican en sus redes. Sí. ¿De qué manera nosotros, tú crees que podemos seguir adelante? ¿De qué manera podemos apoyarle a ustedes? ¿Y cuáles son las acciones que ustedes van a seguir haciendo? Bueno, nuestras acciones, como te digo, por ejemplo, esta tarde vamos a volver a caminar. Vamos a caminar con los carteles en defensa del cerro y de nuestros compañeros, y bueno, en lo legal también se sigue a acciones, y bueno, lo que siempre nos hace falta, digo yo, a todos los pueblos es unir las luchas, es saber cerca los unos de los otros, contarnos lo que nos pasa, cuáles son las estrategias de las empresas, cómo salir adelante. Sí, creo yo que es tiempo de que nos juntemos, de que ustedes también identifiquen, que acá se dice que la minería chilena es la salvación. Tengo algunos amigos ahí, y bueno, uno se da cuenta que no es de así, que lo que a ustedes le han vendido como la nacionalización del cobre ha sido un bluff también. Claro, claro, bueno, que sí. Y bueno, estamos todos en defensa del agua, porque nosotros tenemos solo tres ríos pequeños que conforman uno solo, y vamos a seguir adelante. Nosotros no tenemos otra oportunidad. O paramos esta minera o nos vamos a quedar sin agua en poco tiempo. Exacto, así, compañera. Oiga, mucha fuerza para ustedes, Rosa. La gente en la casa escuchó a Rosa Faría de la Asamblea de Algarrobo, ahí en la cuenca del Andalgalá. Maravillosa, muchísimas gracias. Quisiéramos conversar mucho más, por supuesto. Tenemos que encontrarnos, tenemos que seguir levantando asambleas, las redes de asambleas también. Y la defensa de la tierra, porque la tierra a estas personas no les importa en absoluto, ¿cierto? Solamente la quieren utilizar con sus fines egoístas. Compañera, agradezco el contacto, y si usted nos puede decir alguna página web, un contacto en donde escuchemos esa radio comunitaria o lo que ustedes publican como asamblea. Bueno, mire, de la radio no podemos escuchar porque somos pobres y no tenemos internet. Pero sí, tenemos una página de Facebook. Ajá. Que se llama así, Asamblea del Algarrobo. Está en Instagram, en Twitter, con los mismos nombres. Ya. O Radio del Algarrobo o Asamblea del Algarrobo. Uh-huh. Agradecido, muy agradecido por este contacto. Y yo creo que un buen deseo para ustedes es que se tomen un excelente mate, un muy rico mate ahora en estas horas de la tarde, que supongo que por allá deben ser como las 2 también de la tarde, ¿no? Sí, casi las 3, sí. Ya pues, compañera, oiga, un abrazo afectuoso, mucha fuerza. Aquí también hay prisión política, así que estamos en los procesos muy similares, y algunas personas creemos que es una cuestión más a nivel global. Así que a defender nuestros territorios con todas las fuerzas que tengamos. Así es, ustedes son un pueblo muy valiente, muy valiente, con jóvenes valientes que quisiéramos tener por cientos aquí. Igualmente pues, compañera, sacamos la valentía de los pueblos, que estés bien. Abrazos. Mucha admiración, que estés bien. Chao, compañera. Chao. Chao, chao, hasta luego. Ahí teníamos el contacto telefónico con la compañera de la asamblea de allá de Andalgalá. Bueno, prisión política, situaciones muy similares en todos lados, ¿no? Nos vamos rápidamente ahora con Ilegal Mambete, el antes y el después. Ilegal, mambete, mambete, ilegal. Ajá, ajá. Quien no paga se muere, dijo el señor cobranza, rápido que suenen. Y si usted ya no puede, veremos cómo lo arreglamos. Ya no llore que debe, ir a trabajar, no saque la vuelta, sé que si se va usted yo tendré a otro, saca las filas largas. Ya harto de todo, laburo roble fue a caminar y no volvió. De tanto romper su lomo, tomó dos prendas el ron y desapareció. La luna saluda su andar, como la florcita su caminar dan. Aroma dulce su respirar, mientras la tierra en tierra se condenas. Ajá. Cántame el silencio en mi pie y dime por qué. Es que se tiene poder, es que se mostre sobre él, él, él. Dime por qué hay tantas estrellas en mi andar. Dime por qué el sol reclama a la luna su amor. Caminante camina antes del después que el cuerpo se termina. Y más allá fuera de la rutina, llena tu corazón, que ya todo seca la vida. María desgracia quería ir como el viento contando las historias del día. ¿Quién sabe más? ¿Quién sabe más? Que los piececitos del andar. Dame tu sabor a miel, que la libertad, el majate está serenada. Basta con meter la pasta para poder crecer como la flor de pasada. Craneando suda y trata de sacarle a la vida el nudo de corbata. Esta no sale barata, por más que el llanto descanse en la hamaca y trata. Pero siempre tratan de tener amor. Trata, pero siempre tratan de tener amor. Dime por qué hay tantas estrellas en mi andar. Dime por qué el sol reclama a la luna su amor. Con Puché, estamos acá escuchando aire puro, sintiendo aire puro y vibrando con el aire puro. Estamos de vuelta aquí en Aire Puro, compañeras, compañeros, con el bloque final. Queremos conversar con Eli Soto, nuestra compañera bióloga marina de la Fundación Terram y que también es colaboradora de la Fundación Territorios Colectivos. Dos fundaciones que agradecemos mucho su labor porque desde el punto de vista científico nos colaboran con insumos para la lucha, ¿no? Porque esta realidad es tan diversa que necesitamos obtener o tener y comprender distintas herramientas para poder seguir adelante con nuestros propósitos. Compañera, ¿cómo está usted? Bien. Espérame un poquito que se anduvo, que ahí parece. De nuevo, aló, compañera, ¿cómo está usted? Ahora sí. Ya. Bien, muchas gracias, le decía, muchas gracias por la invitación para poder conversar con todos los que están escuchando ahí desde sus casas. Eso, sí, no, agradecido con usted, hermano. Importantísimo comprender desde las técnicas, como introducía yo, los distintos procesos. Las salmoneras, una industria que lleva harto tiempo en el territorio dominado por el Estado de Chile, particularmente en la zona más austral, más sur. ¿Qué nos puede contar usted más o menos históricamente? ¿Cómo se desarrolló? ¿Qué pasó? ¿Y quiénes advirtieron también de que esto no sería una buena o no sería tan bueno, cierto, de que se establecieran las salmoneras en territorio de fiordos, etcétera? Mira, las salmoneras cuando partieron, de hecho la excusa fue esto va a servir para alimentar a las personas de nuestro territorio, lo cual en la práctica ha sido claramente todo lo contrario. Todo lo que se está cultivando, que son cultivos de gran extensión, se transporta a otros países y finalmente acá solamente se dejan todos los desastres ambientales. Esa fue la razón por la que empezó primero tímidamente en algunos ríos, en algunos lagos la acuicultura y posteriormente se trasladó a la zona de fiordos, que es una zona que tiene características ambientales bien especiales porque es una zona que está protegida, que tiene muy poco recambio de agua y también que tiene unos paisajes prístinos y también especies endémicas y nativas de gran importancia. Que ni siquiera se han alcanzado a estudiar y que ya están siendo destruidas por estas salmoneras. Claro, y sin duda que, como yo te decía, hay gente que identificó la problemática, ¿no? Sí, mira, es que ha sido demasiado evidente a lo largo de los años en la medida que la industria empezó a crecer, empezó también una expansión que primero partió por la región de los lagos, luego se expandió a Aysén y ahora están expandiéndose hacia Magallanes. Principalmente las problemáticas ambientales que trae el cultivo de salmones tiene que ver con un montón de aspectos ambientales. El primero, por ejemplo, los cultivos tienen mucha densidad de peces. Entonces ponen en jaulas en muy pocos metros cúbicos, de alguna manera, mucha cantidad de peces. Claro. A esos peces los están alimentando constantemente para que engorden rápido. Sobre todo los procesos de engorda tienen que engordar rápido, que es lo que se hace en el mar, y les dan mucho alimento. Mucha parte de ese alimento también cae al fondo marino. Aparte están todas las fecas de estos montones de salmones que están ahí encerrados, que caen al fondo marino. Las balsas jaulas son básicamente redes, y las redes en condiciones naturales se llenan de algas, porque el mar tiene algas. Claro. Para que no se llenen de algas, las lavan en cobre. Y eso también, de repente, si no están bien secas, esos elementos quedan en el mar. Además, por estos cultivos que son, como te digo, de demasiados peces, se producen enfermedades bacterianas y se les administran grandes cantidades de antibióticos a los salmones acá en Chile. La comparación que hay, por ejemplo, de la cantidad de antibióticos que se usan acá en Chile en comparación a Noruega, es brutal. O sea, acá la cantidad de antibióticos que se les ponen son muy altas. Entonces, tienes toda esa problemática solamente en el tema de los cultivos. Aparte, tienes un montón de empresas que tienen que ver con el traslado de los salmones y esas también trasladan, por ejemplo, aguas que de repente es un agua que tiene, por ejemplo, floraciones algales nocivas, que es el problema que tenemos ahora, que pueden estar en un estado activo o inactivo, transportan estas aguas y finalmente se llevan esas microalgas a otros lados y contaminan otras zonas con floraciones algales nocivas. Entonces, muchas concesiones están dentro de áreas protegidas, áreas marinas protegidas, áreas terrestres protegidas que tienen partes de marinas. Entonces, tampoco se está respetando ni siquiera las zonas que deberían ser realmente libres de toda esta contaminación. Entonces, no sé si quieres que te siga contando, porque no, podemos estar total, aquí enumerando. Es que, Es que yo creo que es importantísimo ir conociendo cuáles son los conflictos que generan, ¿no? Porque toda industria aquí en Chile se presenta como súper bien, vamos a aportar a la economía, vamos, pues, la industria alimentaria en general también dijo, vamos a solucionar el problema de alimentación. Otro problema también que nosotros veíamos cuando reventó en Chilwe, a propósito de la, a mi parecer, mal llamada marea roja en esos tiempos, porque la gente decía de que unos días antes de la problemática mayor, empezaron a cerrar salmonera y despedir un montón de gente. Entonces, también hay una problemática social de trabajo también ahí, ¿no? Mira, el problema, bueno, hay un problema que es social, que es súper profundo, que a partir de la llegada de las salmoneras se cambió totalmente el mapa social en las zonas de Chiloé. Dicen, la gente normalmente se dedicaba al cultivo de la tierra o de animales, así había mucho trueque, si bien no había mucha entrada de dinero y no eran condiciones de mucho dinero en la población, había toda esta cultura, y de pesca artesanal también. Uh-huh. Que finalmente en la erupción, cuando llegan estas salmoneras, mucha de esa gente, muchísima gente, se va a trabajar las salmoneras y se destruye también todo el tejido social. Uh-huh. Se destruye el tejido social, empiezan a llegar gente de afuera, empiezan, por ejemplo, zonas a convertirse en algunas, por ejemplo, en Quillón, barrios rojos. Uh-huh. Entonces, también hay una destrucción del tejido social que es súper importante, además de la destrucción ambiental que ha producido la industria salmonera. Uh-huh. Entonces, los problemas son multi partes, o sea, tenemos problemas por todos lados. Con respecto, por ejemplo, a la misma situación que pasó en el 2016, que fue tan reconocido, porque en ese momento hubo primero, lo que pasó fue que hubo primero un bloom de algas que se llamaban la Fantero Café, una no marea roja, marea café. Claro. Esa marea café afecta principalmente a los peces. Uh-huh. Son ictiotóxicas. O sea, nosotros no nos va a pasar nada si comemos mariscos cuando hay de estos blooms. Pero lo que le pasa a los peces es que se mueren de asfixia. Uh-huh. Entonces se empezaron a morir un montón de peces. Tienes que pensar que en ese tiempo, en 2 semanas, se murieron aproximadamente 40.000 toneladas de peces. Uh-huh. Ahora lo que está pasando actualmente en el sur, hay más o menos catastrado 5.000 toneladas. Uh-huh. O sea, la proporción es igual, es súper tremendo lo que pasó en esa época. Entonces después tenían toda esta cantidad de peces muertos, que no sabían que se empiezan a pudrir, literalmente, uh-huh. en el mar. Uh-huh. Con toda la contaminación y el impacto ambiental que eso significa, y tenían que sacarlos de ahí, y no hay vertederos suficientes donde llevar a estos peces. Uh-huh. No hay como una línea donde ellos digan, ya, tuve esta catástrofe, por las razones que sea. Independiente de eso, ¿qué hago con toda esta mortalidad? ¿Qué hago con todo este paté que finalmente se forma de animales en descomposición? Uh-huh. Y no habían lugares donde llevarlo, ¿y qué pasó en esa oportunidad? Decidieron 9.000 toneladas tirarlas al frente de Chiloé, en la parte oceánica. Claro. O sea, usando el mar finalmente como vertedero y contraviniendo algunos acuerdos internacionales. Entonces, actualmente lo que están haciendo también es trasladar esta mortalidad, la que está en Fierro Comau y en otras partes más al sur, están trasladándola a otras zonas, pero eso también lleva el problema de que si estaban con estas floraciones algales nocivas y están trasladando esta mortalidad, esas mismas floraciones algales nocivas o esto, que pueden estar, como te decía, inactiva o activa, eso se los puedo explicar enseguida, las trasladan finalmente a zonas que están libres. Uh-huh. Y después van a aparecer estas floraciones algales en otras zonas. Uh-huh. Que antes no habían. Las floraciones algales son microalgas, son parte del plancton, que uh-huh. es parte de toda la producción primaria del océano, uh-huh. que bajo ciertas condiciones proliferan, así como cuando uno tiene la primavera y proliferan las flores, claro. Es algo muy parecido. Uh-huh. Pero que algunas son tóxicas, por ejemplo, para los peces, que son las ictiotóxicas que están en este momento en el sur, y algunas son tóxicas, tienen otras toxicidades que afectan a los, por ejemplo, a los mariscos, y que cuando nosotros los comemos pueden ser incluso fatales, uh-huh. pueden ser mortales. Claro. Entonces, ¿cuáles son las condiciones óptimas para estas? Las que cuando están inactivas están como en una especie de quiste que está ahí latente esperando que tener condiciones ideales para proliferar. Las condiciones ideales son mucha radiación solar, uh-huh. poco movimiento de las aguas, que eso es una condición natural de los fiordos, uh-huh. y una gran cantidad de nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado últimamente? Se da totalmente. Queda totalmente porque tenemos el factor cambio climático, claro. que está haciendo que disminuyan las precipitaciones y que está haciendo que haya más irradiación solar. Pero tenemos a las salmoneras tirando nutrientes como locos todo el tiempo en los fiordos. Entonces, actualmente lo que está pasando es que tenemos estas condiciones y ¿qué hacen las salmoneras? Se escudan en el cambio climático. Claro. sin asumir ninguna responsabilidad de que de verdad los cultivos que ellos están haciendo no tienen nada de limpio. Oiga, compañera, ¿cuáles son los puntos rojos de hoy día de esta problemática que está ocurriendo? Actualmente los puntos rojos, yo te podría decir que tienen relación con que están muchas de las problemáticas en áreas protegidas. Por ejemplo, en Comau es un área marina protegida que la idea es proteger, de hecho, ecosistemas marinos vulnerables, que son ecosistemas de corales de aguas frías, algunas especies motivos que recién se están investigando, y todo eso se está viendo afectado brutalmente por todo esto que te digo, que son estas toneladas de peces pudriéndose que se están desparramando para todos lados. Entonces, hay otras otras concesiones que también están en otras áreas protegidas, en Pitipalena, si no me equivoco, más al sur, en la región de Aysén también hay otras concesiones. Entonces, tú ves lo paradójico que es que finalmente está lleno de concesiones dentro de áreas protegidas, y como tienen tan malas prácticas ambientales, esto les va a producir, se les produce cada cierto rato porque tienen las condiciones todo el tiempo para que se produzcan, porque están con una industria que es cochina, claro, que está tirando todo el tiempo una cantidad de nutrientes tremenda, y que tienen estos sistemas de cultivo que son demasiado intensos, que tienen demasiados peces, muy poca agua, y que sería interesante incluso también que de repente por ahí los animalistas también echaran un ojo a lo que está pasando con los salmones, porque de repente en estas grandes producciones no se ve, o que es más difícil en los salmones, pero estos animales viven en sufrimiento, claro. Eso nadie lo habla. Claro. Estos animales están llenos de bichos, de cosas, del piojo, por ejemplo, que tienen, claro, el piojo del salmón también, están con heridas. Entonces, donde tienen estos cultivos tan intensivos, estos animales sufren un montón. O sea, claro, es una esclavitud. Es otro punto aparte. Oiga, ¿qué cruce que estáis haciendo, Eli? Impresionante, manso cruce. Excelente, compañera. Lamentablemente se nos está yendo el tiempo. Yo igual me quedo con que, bueno, es una industria que nosotros aquí desde el aire puro, pero desde distintos movimientos, se identifica como una de las contaminantes. ¿Cuál es la situación actual en términos legales? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos mover, cierto, para arrinconarlo, no? Porque de alguna manera hay que detener esto. Mira, yo creo que principalmente hay que tratar de seguir los movimientos que están tratando de sacar a las salmoneras, por ejemplo, de la zona de Magallanes. Hay hartas ONG que están impulsando eso, que no se siga expandiendo la industria para allá, porque finalmente van a llegar al mismo desastre que tienen en los lagos y en Aysén hacia Magallanes. Tenemos que pedir, estamos en una situación súper complicada, social, política, en este momento, la pandemia, una crisis de salud finalmente. Entonces es difícil poner tanto en este momento ahí con eso, pero necesitamos que haya más recursos para fiscalización. Necesitamos que cumplan con normas más fuertes, necesitamos que de verdad cumplan y que de verdad dejen de tener estos cultivos tan intensos. Pero como te digo, hay muchas iniciativas de distintas ONG que están tratando, por ejemplo, por lo bajo que salgan de las áreas protegidas, de las áreas marinas protegidas. Que no aumente la expansión, y que finalmente lo saquen, como que el salmón, o sea, que paren con el discurso, porque es un discurso que es terrible, que es del gobierno diciendo que el salmón casi es como el emblema nacional, y tú cuando vas a una cena de por ejemplo la cancillería te dan salmón en vez de darte, no sé, pues, merluza común. Hay también este incentivo que traspasa también el tema de solamente el cultivo de salmones, que finalmente también sea, por ejemplo, lo que está pasando con los paltos acá en la quinta región, en Coquimbo, en la región de Coquimbo, que finalmente el asunto es un asunto de cultivar intensamente para exportar, porque está esta idea de que Chile es potencia agroalimentaria, pero ni siquiera tenemos para alimentar a nuestro propio pueblo. Ni siquiera estamos velando por cosas tan básicas como la seguridad alimentaria o la soberanía alimentaria. Entonces, todas esas las iniciativas que se puedan apoyar desde cada uno, desde su rincón, yo creo que es súper bueno, y esperemos que cuando termine esta pandemia o cuando amaine, porque yo creo que no va a terminar, sino que vamos a aprender a vivir con ella, poder hacer una lucha más organizada, porque de verdad, donde no lo vemos, estamos muy en este país tan centralizado, pero lo que está pasando es finalmente un ecocidio, porque tú tienes un ecosistema tan maravilloso en la Patagonia y lo están destruyendo las salmoneras para llevarse los dólares finalmente a los bolsillos de unos cuantos. Mucha claridad, compañera. En sus casas escucharon a Eli Soto, compañera de Fundación Terra, mi Fundación Territorios Colectivos. Recuerdo, compañera, de que ahí en Cofquecura no permitieron la entrada de las salmoneras. Y esperemos de que... No, no esperemos. Hagamos que nosotros como pueblo no dejemos que entren en otros lados. Compa, sí. Páginas web que usted nos quiera compartir. Yo los invito a que revisen www.terram.cl, Terram con P al final, porque ahí siempre estamos subiendo mucha información, muy, muy mateada, con muchos detalles de lo que está pasando en la industria salmonera. Y también los invito a que vean la página de fundaciónterritorioscolectivos.cl, fterritorioscolectivos.cl, porque nosotros somos básicamente una fundación que está acá en la quinta región y que nos interesa mucho también empujar temáticas como la descentralización, que también es parte de toda esta pandemia donde finalmente los territorios se extraen en exceso y toda la carencia ambiental queda, en que queden recursos para suplirla de alguna manera. Buenísimo, compañera. Muchas gracias. Esperemos poder conversar más profundamente en otro momento, pero se nos acabó el tiempo nada más aquí en el Aire Puro. Agradecido, que estés muy bien. Un gusto. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, compa. Chao. Ahí teníamos entonces nuestro contacto con Eli Soto. Nos vamos a ir con una canción porque queremos dejar para arriba. Hay muchas cosas que están pasando. El río Renaico, ganaron la lucha los pobladores. Recordamos a Mónica Benaroyo, una asesinada por la dictadura. Y le mandamos toda la fuerza a los Pehue Huincul, quienes han sido detenidos en estos últimos días. Así que, compañeros, dentro de todo el horror tenemos que aprender, tenemos que seguir adelante, tenemos que sacar fuerza. Esta canción se llama El Tiempo Me Enseñó y usted acaba de escuchar Aire Puro. Enseñó que con los años se aprende menos de lo que se ignora. El tiempo que es un viejo traicionero enseña cuando ya llegó la hora. El tiempo me enseñó cómo se pudo en la universidad arrabalera. La verdad mentira en una esquina, igual que un farolito en la vereda. Bueno, el tiempo me enseñó que los amigos se cuentan con los dedos de una mano. Por eso debe ser que no los cuento, para pensar que tengo mil hermanos. El tiempo me enseñó que los traidores se sientan a la mesa a tu costado. Y el hombre que te da la puñalada comparte el pan con esas mismas manos. Porque no tengo nada que me sobre, por eso es que yo digo que soy rico, porque prefiero ser un tipo pobre a ser alguna vez un pobre tipo. El tiempo me enseñó que las banderas son palos con jirones que flamean, y el mapa es un papel que se reparte los reyes mientras los hombres pelean. El tiempo me enseñó que la miseria es culpa de los hombres miserables, que la justicia tarde nunca llega, pero es la pesadilla del culpable. El tiempo me enseñó que la memoria